Bueno, ahora vamos a hacer un clásico de la música latinoamericana, de la salsa, que está incluido en nuestro más reciente trabajo. Espero que les guste. Es nuestra versión. En el 23 de la 110, no se puede estar tranquilo.